innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más para reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Les invito a tener sus Biblias abiertas en la porción que abarca desde el capítulo 6, versículo 30, hasta el capítulo 8, versículo 30. Es una porción extensa y por lo tanto no la estaré leyendo. Pero dése usted cuenta que estamos por entrar al estudio del capítulo 8. Nada más que queremos hacer una comparación entre el material que se encuentra en los primeros 30 versículos del capítulo 8 y los versículos posteriores al capítulo 6, versículo 30. Así que tenga ahí abierta su Biblia, por favor. ¿Qué tan paciente puede usted ser en la enseñanza cuando la enseñanza es clara pero no es entendida? Yo no sé qué tan paciente pueda usted ser, pero en mi experiencia es difícil ser paciente. Puedo pensar en mi esposa entrando al cuarto de alguno de los hijos cuando estos eran pequeños. Al encontrar todo tirado y la cama sin hacer, exclamaba: ¿cuántas veces tengo que enseñarle a este muchacho que no debe irse a la escuela sin hacer su cama? Un psicólogo cristiano, el doctor Brandt, le hubiera contestado: toda la vida, Lupita. O tal vez le hubiera contestado: hasta que la lección sea comprendida. Lo extraordinario es que el Señor Jesús hacía precisamente eso con sus discípulos, con los apóstoles. ¿Alguna vez se ha dado cuenta que el material que se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo 30, hasta el capítulo 7, versículo 37, es reiterado en el capítulo 8, versículos del 1 al 30? Que es reiterado significa que es repetido, pero en situaciones diferentes. No solo con palabras diferentes, sino con situaciones y experiencias diferentes. Esto quiere decir que no es la misma historia contada con diferentes palabras, sino que son historias diferentes que comunican exactamente las mismas enseñanzas, o por lo menos enseñanzas muy semejantes. Otra manera de decirlo es que el material que se encuentra en Marcos capítulo 8, de los versículos 1 al 30, es paralelo al material de Marcos capítulo 6, versículo 30, hasta el capítulo 7, versículo 37. Mire usted, le voy a trazar un paralelo, y es necesario que usted recuerde la enseñanza por la cual hemos pasado o que tenga su Biblia abierta. Recuerde usted que en el capítulo 6, versículo 30 hasta el versículo 44, Jesús alimentó a los 5,000. Pues bien, en el capítulo 8, versículos del 1 al 10, encontramos o vamos a encontrar que Jesús alimentó a otra multitud de 4,000 personas. Luego, en el capítulo 6, versículo 45 al 52, si usted recuerda, Jesús rehusó a los 5,000 que lo tentaban ofreciéndole el reino y se retiró de ellos. Y en el capítulo 8, versículo 11 al 13, vamos a estudiar que Jesús rehusó dar señal a los fariseos que le pedían señal auténtica del cielo para tentarlo también y se retiró de ellos. Una cosa muy semejante a lo que había pasado en el capítulo 6. Y en el capítulo 6, versículo 52, Marcos comenta la insensibilidad espiritual de los discípulos. Cuando los discípulos se asombraron grandemente de que Jesús llegó caminando sobre el mar y de que el viento se calmó inmediatamente que él entró en su barquilla, Marcos comenta que lo que pasa es que aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Eso quiere decir que estaba comentando qué insensibles espiritualmente estaban siendo los discípulos. Pues bien, en el capítulo 8, versículos 14 al 21, estaremos estudiando cómo Jesús reprende fuertemente a sus discípulos precisamente por su insensibilidad espiritual. Fíjense en los versículos 17 y 18 del capítulo 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Esta es una fuerte reprensión por la insensibilidad espiritual, de la cual ya había comentado Marcos en el capítulo 6, versículo 52. Así que hay un paralelo. Luego, si se acuerda del capítulo 7, versículos 31 al 37, Jesús llevó a cabo un portento de comunicación y un milagro muy extraño de sanidad, cuando, por medio de una mímica muy especial, comunicó a aquel sordomudo que lo iba a sanar. Y después de establecer comunicación personal, efectivamente lo sanó de tal manera que podía oír bien y podía hablar bien. Pues bien, en el capítulo 8, versículos 22 al 26, vamos a estudiar que Jesús lleva a cabo allí un portento de sanidad en dos etapas, curando a un ciego para que pudiera ver. En el capítulo 7, versículo 37, la multitud se pregunta acerca del Señor Jesús: ¿Será este el Cristo? Si usted recuerda, estudiamos que la gente se maravillaba y decía, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y si usted recuerda, estudiamos que esta era una referencia a Isaías, capítulo 35, versículo 5, y que con esas palabras realmente la multitud se está preguntando: ¿Será este el Cristo? Pues bien, la sección paralela del capítulo 8 termina en los versículos 27 al 30, donde el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro concluye: Tú eres el Cristo. Así que la multitud se había preguntado al final de la primera sección: ¿Será este el Cristo? Y al final de la segunda sección, Pedro afirma: Tú eres el Cristo. Ahora, si usted se fijó, las acciones del Señor Jesús en el capítulo 8, versículos 1 al 30, reiteran o repiten la enseñanza que sus acciones habían dado desde el capítulo 6, versículo 30, hasta el capítulo 7, versículo 37. Y nos preguntamos, ¿por qué repitió el Señor todas esas acciones? Porque los discípulos no estaban llegando a la verdad. Como ya vimos en Marcos 6, 52, estaban siendo sumamente insensibles en lo espiritual. No entendían, no se acordaban, no correlacionaban lo que había pasado antes con lo que estaba pasando en el momento actual. Así que, ¿qué se debe hacer cuando los discípulos son insensibles? ¿Qué se debe hacer cuando la enseñanza es clara y no se llega a la comprensión de la verdad? Por lo que el Señor Jesús hizo, debemos aprender que si la enseñanza ha de tener éxito, no se debe interrumpir el proceso de maduración del aprendizaje. Jesús no interrumpió el proceso de aprendizaje de los discípulos, aunque no estaban entendiendo. Jesús no perdió la paciencia para decirles: «Yo soy el Cristo». ¿No lo entienden? «Yo soy el Cristo». El Señor Jesús no interrumpió ese proceso de aprendizaje que tenía que llegar de forma natural a su punto de madurez. Eso no quiere decir que el Señor Jesús no estuviera impaciente. Frecuentemente los reprendía por no avanzar en su aprendizaje. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4, versículo 40, cuando estaban asustados por la tormenta, les decía: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y en el capítulo 8, versículo 17, les va a decir: ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? ¿Se da usted cuenta que el Señor Jesús estaba impaciente de que entendieran la verdad? Pero aunque estaba impaciente de que entendieran la verdad, no interrumpió el proceso de madurez del aprendizaje, sino que lo dejó llegar hasta su punto. Jesús dejó que el aprendizaje, en otras palabras, siguiera su madurez. Esto quiere decir que los tenía metidos dentro de un estudio que se llama estudio inductivo. ¿Qué quiere decir esto de estudio inductivo? Quiere decir que es un estudio de observación directa para llegar a conclusiones propias. Esas son las palabras que describen un estudio científico. Es como cuando usted observa que un lapicero que usted suelta en el aire cae, y cae, y cae, y cae. Después de hacer observaciones de que un lapicero soltado en el aire cae siempre, usted puede formular una ley semejante a la de la ley de la gravedad, en una forma científica. Así el Señor Jesús los tenía observando, interpretando y correlacionando. ¿Qué es lo que estaban observando? ¿Qué es lo que tenían que interpretar y qué es lo que tenían que correlacionar? La persona de Jesús, sus milagros y sus palabras. Observando su persona, sus milagros y sus palabras. Interpretando lo que observaban y correlacionando la verdad, podían llegar a conclusiones propias acerca de la verdad para aplicarla a sus propias vidas. ¿Y cuál era esa verdad que el Señor Jesús quería que comprendieran? La verdad de que Él es el poderoso siervo de Jehová, el Mesías, el Salvador encarnado, Dios mismo encarnado, el Hijo de Dios, como lo llama Marcos en el capítulo 1, versículo 1. Ahora, el proceso inductivo de estudio lleva tiempo para madurar, pero déjeme decirle, es el mejor, y es lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. En el estudio siguiente estaremos haciendo una aplicación de esto que hemos aprendido. Ahora, ¿no le estimula a usted que los discípulos de Jesús fueran tan lentos para aprender? A mí sí, porque yo soy lento y torpe para aprender verdad espiritual. Que Jesús tuvo tanta paciencia con ellos me enseña que Él tiene mucha paciencia conmigo. Jesús y su Espíritu Santo nos tienen metidos, a usted y a mí, en un proceso de enseñanza. ¿Qué estudiamos? Lo mismo que los discípulos. Estudiamos a Jesús, sus milagros y sus palabras. Y nos lleva tiempo de madurez para llegar a conclusiones correctas acerca de la verdad y aplicarla a nuestra propia vida. Pero no se desanime si va lento. El Señor es muy paciente en la enseñanza. Él enseña pacientemente a sus discípulos hasta que llegan al entendimiento de la verdad. Me dio gusto estar con ustedes otra vez, amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.